El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a Este Desarmador, un programa sobre el fascinante mundo de la tecnología. El día de hoy tenemos un programa que parte de posiciones feministas para converger en la creación y en la construcción de una Internet pensada por y para las mujeres. Porque la lucha de las y los feministas también abarca la reapropiación de espacios tan imprescindibles como la Internet, y es urgente darle a esta demanda un momento de reflexión y análisis. Pensar la Internet desde el feminismo es tan urgente como lo es cambiar la apropiación de la infraestructura de los sistemas de la gobernanza de Internet, hacia estructuras distribuidas y autogestionadas. Debemos evitar que la red sea una mera extensión del sistema capitalista y machista que ahora nos agobia. Necesitamos hacer de Internet algo diferente y todos y todas tenemos un rol que jugar en este proceso. Las invitamos entonces a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos en la presentación de los principios feministas de Internet que hemos preparado con material amablemente compartido por las compas mexicanas de Palabra Radio. ¿Qué son los principios feministas de Internet? Los principios feministas para Internet son utilizados como marco para las discusiones sobre las intersecciones entre el feminismo y la tecnología. Fueron desarrollados de manera colaborativa por activistas de género y por los derechos de las mujeres, por movimientos LGBTIQ, organizaciones por los derechos en Internet y en relación a la tecnología y activistas de derechos humanos. Corría el año 2014 cuando estas personas se congregaron por primera vez, convocadas por el Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. Y una vez todas juntas se preguntaron, como feministas, ¿qué clase de Internet queremos y qué necesitamos para lograrlo? Los principios feministas en la actualidad son 17 y están divididos en 5 temáticas. Todas ellas esenciales y amplias y que además echan luces sobre el gran espectro de lo que es y de cómo funciona Internet. Si escuchaste nuestro programa acerca de Internet y estás familiarizada con cómo viaja la información y quiénes manejan los sistemas comerciales, económicos y técnicos que hacen esto posible. Los principios feministas de Internet nos desafían a repensar cómo hacer de este gran sistema uno más equitativo y justo. Dicen por ahí que cada cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Estos principios son una gran cadena al alcance de tus manos. Fortalecerte como mujer usuaria y creadora de tecnologías de la información hará de esta cadena una más resistente. Tu participación es importante. Porque necesitamos principios feministas para Internet. Las y los feministas alteramos los sistemas, los espacios y los eventos que nos oprimen, nos violan y nos excluyen de la posibilidad de vivir libremente, expresando nuestros deseos y creando vidas alternativas, seguras y realizadas. Internet es un espacio, una plataforma, un conector digital que usamos cada vez más para agitar, comunicar y movilizar. Los y las feministas hemos iniciado la disrupción colectiva pensando en un Internet feminista. Esto implica analizar las políticas de Internet, la naturaleza y profundidad de los daños que las mujeres sufren diariamente y sobre la forma en que esta violencia en línea se integra como parte de un continuo de violencia de género. También implica debatir sobre cómo el género y la sexualidad se entrecruzan con Internet, no solo como herramienta, sino como un nuevo espacio público. En este entendido, es necesario comenzar a cerrar la brecha entre los movimientos feministas y los movimientos por los derechos en Internet y explorar las intersecciones y oportunidades estratégicas para trabajar unidos y unidas. Nuestra construcción feminista de movimientos se ve a menudo facilitada por Internet y las herramientas digitales. La importancia de Internet como espacio político para nuestra capacidad de movilización a nivel individual y colectivo nos resulta cada vez más evidente. La división binaria entre la movilización física y la virtual se está difuminando a medida que nuestro activismo busca ser cada vez más inclusivo, amplificar las luchas y hacer una incidencia más visible. Internet ha contribuido a la construcción de movimientos de maneras positivas, pero también puede actuar como un impedimento cuando ignoramos su poder intrínseco, tanto dentro como fuera de nuestros movimientos. Si pretendemos reclamar a Internet como un espacio público político importante, es necesario entender y ser conscientes de la forma en que la violencia de género en línea está haciendo retroceder las voces de las mujeres y cuestionando la capacidad de sus movimientos para organizarse. Queremos una Internet feminista. Que más mujeres y personas queer de todas las edades, preferencias sexuales, discapacidades, identidades y expresión de género podamos disfrutar de nuestros derechos a participar en el placer, en el juego y así desmantelar el patriarcado. Proponemos los siguientes principios claves. Acceso. El primer principio es el del acceso. Y aquí nos referimos al acceso a Internet por un lado, pero también al acceso a la información, particularmente sobre temas importantes para las mujeres, como aborto seguro. Y finalmente incluimos el uso de la tecnología, que quiere decir poder armar y desarmar las tecnologías de la información en un ambiente libre de sexismo y discriminación. Es decir, que las mujeres y todas las personas tengamos acceso a Internet de forma universal, satisfactoria, accesible, sin condiciones, abierto, significativo e igualitario. Apoyamos y protegemos el acceso sin restricciones a información relevante en particular sobre temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, placer, aborto seguro, acceso a la justicia y temas LGBTIQ. Esto incluye diversidad de idiomas, habilidades, intereses y contextos. Tenemos derecho a codificar, diseñar, adaptar y usar las TIC de manera crítica y sostenible. Recuperar la tecnología como una plataforma para la creatividad y la expresión, así como para desafiar las culturas del sexismo y la discriminación en todos los espacios. Movimientos y participación pública. El segundo principio es el de movimientos y participación pública, y este principio abarca las resistencias, el espacio de transformación y la toma de decisiones en la gobernanza de Internet. Vamos a ver. Las resistencias, porque nos negamos a que Internet sea una mera extensión del sistema represivo capitalista y patriarcal. En cambio, lo entendemos como un espacio de transformación, tanto a nivel individual y sexual como a nivel social, con la construcción de comunidades de resistencia. También vemos la necesidad de democratizar la toma de decisiones que gobierna Internet, y esto pensamos que podemos conseguirlo incluyendo más voces de mujeres y personas queer en estos procesos. Internet es un espacio donde las normas sociales se negocian, se desarrollan y se imponen, a menudo como extensión de otros espacios moldeados por el patriarcado y la heteronormatividad. Nuestra lucha por un Internet feminista es la continuación de nuestra resistencia en otros espacios, tanto públicos como privados. Internet es un espacio político transformador. Facilita el surgimiento de nuevas formas de ciudadanía que permiten a las personas reivindicar, construir y expresar su individualidad, sus géneros y sexualidades. Esto incluye conectarse entre territorios, exigir rendición de cuentas y transparencia, y crear oportunidades para el crecimiento sostenible del movimiento feminista. Estamos a favor de desafiar los espacios y procesos patriarcales que controlan la gobernanza de Internet y de incluir a más feministas y personas queer en la toma de decisiones. Queremos democratizar la formulación de políticas que afectan a Internet, así como dispersar la propiedad y el poder en las redes globales y locales. Economía. El tercer principio es el de economía. Aquí hablaremos de dos cosas, las economías alternativas y los programas de código abierto. La primera tiene que ver con aprovechar las posibilidades que nos brinda Internet y en general las tecnologías de la información para crear formas alternativas que nos empoderen económicamente, pero sin sustentarse en la explotación y el lucro, sino en la cooperación y en la solidaridad. El tema de programas de código abierto y libre tiene que ver con crear, aprender, utilizar, difundir, compartir, promover y experimentar con herramientas de código abierto, como parte de nuestro compromiso de alejar la creación de nuestras herramientas de comunicación del control corporativo. Tenemos el compromiso de cuestionar la lógica capitalista que empuja la tecnología hacia una mayor privatización, lucro y control corporativo. Trabajamos para crear formas alternativas de poder económico, basadas en principios de cooperación, solidaridad, bienes comunes, sostenibilidad ambiental y apertura. Tenemos el compromiso de crear y experimentar con tecnología, incluyendo la seguridad y protección digital, utilizando herramientas y plataformas de fuente abierta. Para nuestra práctica es esencial promover, difundir y compartir conocimientos sobre el uso de estas herramientas. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. Aquí nos detenemos para hacer una pequeña pausa. Volvemos después de esta canción. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar. estamos de regreso en este programa explorando propuestas feministas para desarmar ese internet que está en manos de unos pocos grupos de poder y armar una red grande y solidaria, inclusiva y justa. Continuamos. Expresión. El cuarto principio es el de la expresión. Y aquí tenemos tres puntos clave. Primero, la amplificación del discurso feminista. Segundo, la libertad de expresión. Y tercero, la pornografía y los contenidos ofensivos. La recuperación, documentación y visualización de las realidades que viven las mujeres es vital para comprender el mundo actual y buscar soluciones a problemas urgentes. Internet, además de ser una plataforma mediante la cual podemos difundir y amplificar estas experiencias, también es un espacio en el que las feministas podemos apoyar a grupos de defensores y defensoras de derechos humanos que abogan por nuestras causas y por otras. La amplificación del discurso feminista también implica el uso de la red para alzar nuestras voces en contra de iglesias que se oponen a nuestro derecho a decidir, en contra de extremistas que se oponen a nuestras libertades políticas, en contra de moralistas hipócritas que se oponen a nuestra liberación sexual y en contra de estados y gobiernos que buscan legislarnos y reprimirnos. El segundo punto de este principio es el de la libertad de expresión. Aquí las feministas defendemos nuestro derecho a expresarnos libremente y nos oponemos a toda forma de vigilancia, control, restricción, censura, discriminación y almacenamiento de información y de nuestros datos que se realicen mediante uso de herramientas tecnológicas, normas legales o violencia. Y el tercer punto es el de la pornografía y los contenidos ofensivos. Consideramos que el tema de la pornografía en Internet se relaciona con el consentimiento, la agencia, el poder y el trabajo. Y además reivindicamos nuestro derecho a la creación de contenidos eróticos que prioricen los deseos de las mujeres y de personas queer. Reivindicamos el poder amplificador de Internet con relación a las narrativas sobre las realidades que viven las mujeres. Es necesario resistir contra la derecha religiosa, otras fuerzas extremistas y el Estado. Cuando estos monopolizan la moralidad, silencian las voces feministas y persiguen a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres. Defendemos el derecho a expresarnos sexualmente como una cuestión de libertad de expresión y de no menos importancia que la expresión política o religiosa. Nos oponemos radicalmente a todo esfuerzo por parte de actores estatales y no estatales de controlar, vigilar, regular y restringir la expresión feminista queer en Internet a través de tecnología, legislación o violencia. Afirmamos que esto forma parte de un proyecto político más amplio de vigencia moral, censura y discriminación jerárquica de la ciudadanía y sus derechos. Reconocemos que el tema de la pornografía en línea tiene que ver con la agencia, el consentimiento, el poder y el trabajo. Rechazamos todo vínculo causal simple entre el consumo de contenidos pornográficos y la violencia contra las mujeres. También rechazamos la abarcadora expresión contenido dañino como etiqueta aplicable a la expresión de la sexualidad femenina y transgénero. Estamos a favor de reivindicar y crear contenido erótico alternativo que se oponga a la visión patriarcal dominante y que coloque los deseos de las mujeres y las personas queer en el centro. Agencia. La agencia es el último principio de nuestra propuesta. Este comprende 6 temas. Vamos a mencionarlos uno a uno. Punto 1. El consentimiento quiere decir que las mujeres tengan la capacidad de tomar decisiones informadas sobre qué aspectos de sus vidas quieren compartir en línea, y esto debe ser una directriz ética en el diseño de herramientas de las políticas y condiciones de uso de las plataformas de Internet. Punto 2. Consideramos que el tema de la violencia en línea es una extensión de la violencia basada en el género.

contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Hemos llegado al final de este programa. El día de hoy te hemos traído los principios feministas de Internet, que son un conjunto de directrices que dibujan el camino hacia una Internet más inclusiva, equitativa y justa. Vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro, me roba el aliento, nos hacemos hermanas, todas en juntas a resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió. ¿Por qué es urgente reapropiarnos de las posibilidades comunicativas que nos ofrece Internet para alcanzar nuestras metas? Porque es preciso contar con herramientas y plataformas cuyo diseño y funcionamiento se ajusten a nuestros principios políticos. Porque necesitamos sentirnos seguras y libres y no amenazadas y vigiladas. Y porque podemos crear la Internet feminista que queremos. Por una Internet libre y feminista. Por una Internet libre y feminista. Somos brujas todas complotando, nuestras muertas se levantan. Nos regalan fuerza para batallar. Para consultar nuestras fuentes y otros enlaces de interés, puedes ir a eldesarmador.org. Un abrazo feminista a todas y nos vemos la próxima semana. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.